Bienvenidos a la reunión informativa de Opción Internacional. Soy técnico jurídico del departamento. De antemano, este es quizá uno de los peores momentos para iniciar un proceso en los últimos tiempos, porque muchos de los países en los que tradicionalmente estamos mandando solicitudes han ido bien endureciendo los requisitos o simplemente, bueno, al mejorar su nivel de protección de sus menores, ofreciendo menos niños en la adopción internacional. Luego lo vamos a ver punto por punto, viendo el porqué de esta situación actual. Más o menos la charla tiene una duración de 3/4 de hora, 1 hora, y luego bueno, pues lo que queráis preguntar. En este PowerPoint que tengo a mi espalda, de apoyo un poco a lo que vamos a exponer, se contienen los principales puntos de la exposición para que un poco podáis reforzar lo que vamos viendo. No obstante, sí que siempre os insistimos en que la documentación que se os ha dado en la entrada, sobre todo la guía de adopción internacional, una vez estéis en casa la leáis con calma, porque muchas de las dudas que incluso bueno, se os puedan plantear después las tenéis resueltas, tanto temas de documentación como incluso dudas sobre el propio procedimiento, ahí están resueltas, y si no, pues llamáis al teléfono de información y os pasan con mi departamento, con los psicólogos, trabajadores sociales, en función de vuestro ¿no? Pero sí insisto en que es muy importante que leáis esta documentación de inicio, porque muchas de las dudas que siempre se plantean en todo proceso de adopción internacional, ahí ya vienen solucionadas. Bueno, la reunión informativa, en principio, como decía antes, tiene como finalidad que conozcáis los aspectos tanto de procedimiento como legales de una adopción internacional. Esto es importante porque lo que estáis a punto de iniciar es convertiros en padres. Parece muy simple, pero a lo largo del tiempo nos hemos encontrado familias que han empezado su proceso de adopción buscando una finalidad de solidaridad, dar una casa a un niño. En principio, es verdad que eso puede estar presente, pero desde luego el principal motivo para iniciar un proceso de adopción es convertiros en padres y convertir a un menor que en este momento está en otra parte del mundo y que con vosotros no tiene ningún tipo de vinculación, ni legal ni emocional, sea vuestro hijo. Una vez que se constituye el proceso de adopción, una vez que finaliza la adopción con la adopción constituida, es irrevocable, es decir, no hay devoluciones, no se puede devolver al país al que ha venido y bueno, hay que intentar que la integración del menor sea lo mejor posible. En alto esto se dice para que tengáis una decisión informada y responsable y en general para que sepáis en cuanto al procedimiento que os vais a encontrar y en algún que otro momento en el que tenéis que tomar una decisión sobre qué procedimiento seguir, orientaros también al respecto. Para vuestra tranquilidad os diré que el procedimiento en realidad es prácticamente una carretera en línea recta, es decir, lo estáis comenzando ahora y lo vais a finalizar aquí. Lo que sucede es que hay dos momentos donde podéis decidir cómo hacer ciertos trámites. En realidad esto es a lo que se refiere, ¿no? Orientaros respecto al procedimiento. Más bien es aclararos el procedimiento y orientaros en estos dos momentos en los que podéis decidir cómo afrontar cierto trámite y decir las posibilidades que tenéis en vuestra mano. En cuanto a la situación actual, bueno, esto es un cuadro que preparó el jefe del departamento hace tiempo para daros una idea de la evolución de las solicitudes y de las llegadas de menores. Es verdad que ha habido un altibajo en los últimos tiempos. Hay muchas menos solicitudes, pero también hay muchas menos llegadas, pero siempre ha habido una desproporción entre el número de solicitudes y el número de niños ofrecidos por los países. Siempre ha habido muchas más solicitudes que niños adoptables. Y ahora veremos por qué, porque un niño adoptable no es un niño simplemente pobre, un niño con pocos recursos. Un niño adoptable tiene que ser un menor identificado con nombre y apellidos, ante el cual la autoridad de su país, es decir, nuestros homólogos, han actuado porque no puede quedarse en su entorno familiar. Y además no existe ninguna alternativa a la adopción, es decir, siempre se intenta que el menor se quede con sus tíos, con sus abuelos, una medida que le suponga el menos trauma posible. La medida de lo posible es intentar que el menor se quede en su núcleo familiar más o menos extenso y si no, intentar que vuelva en un futuro próximo y que temporalmente esté apartado de este núcleo familiar pues a través de una medida de acogimiento, etc. Se insta una adopción es porque ya todo esto ha fracasado y lógicamente los países antes que instar una adopción internacional instan una adopción nacional, que lo adopte un ciudadano de su propio país, cosa que ha reducido mucho las adopciones, por ejemplo, en países como India, en países como China también, donde hay una clase media, que antes no existía hace una serie de años, que ahora sí que se ofrece adoptar niños en su propio país. Y todas estas situaciones es lo que dan un poco como consecuencia esa desproporción entre el número de solicitudes, somos mucho más los que queremos adoptar, que niños realmente adoptables por parte de otros países, ¿no? No me gustan a mí demasiado las tablas, porque siempre refleja una situación puntual, pero para que veáis un poco, las listas de espera son muy grandes, y hay muchas familias en lista de espera y las asignaciones que llegan cada año de los países, desde luego, no permiten llenar todas las solicitudes que hay en espera en un plazo corto, a lo mejor puede ser un año. Por eso, los plazos se van alargando. Y actualmente, la inmensa mayoría de países de adopción internacional los tienen esperando 3, 4, depende del país, en espera desde que el expediente llega al país hasta que recibe la asignación. Precisamente, ¿por qué? Porque son más las solicitudes que llegan que los niños que asignan y, por tanto, esto va creando una acumulación. No me gustan las tablas, insisto, porque esto es una situación puntual. Por ejemplo, en Etiopía hay tan pocas llegadas en este año 2012 por una situación puntual de los orfanatos del sur. Quiero decir que también a veces un número es algo objetivo y frío y no recoge lo que es la situación de un país determinado. Pero para haceros una idea, sí que vale. Sí, siempre esa desproporción que se va plasmando en un incremento de los que por espera previsibles. Bueno, existesis, pues esta desproporción supone estos largos años de espera. En general, ¿por qué se produce esta espera tan larga? Porque casi todos los ofrecimientos van en la misma línea. Casi todos los ofrecimientos son para un niño lo más pequeño posible, lo más sano posible, etc. Y, bueno, desafortunadamente y afortunadamente para los países y para los propios menores, cada vez hay menos niños de este perfil adoptables. ¿Qué es lo que hay? Pues lo que menos se ofrece en general todas las familias, es decir, niños mayores, niños enfermos con algún tipo de problema. Para este tipo de niños no hay tantas solicitudes como para los niños pequeños y sanos. Por lo tanto, bueno, pues para un niño mayor, en principio, siempre va a haber menos tiempo de espera, no haber ofrecimientos que sean en su misma línea. Por eso también es complicado establecer, digamos, generalidades o medias, porque cada caso es un mundo, cada uno se ofrece para un niño con un perfil distinto, y lo que hablamos aquí es, en general, hablando de un ofrecimiento pues más o menos general, como puede ser un niño de 0 a 3, de 0 a 4, sano, etc. Por supuesto, para otro tipo de ofrecimiento es un poco distinto de este, digamos, estándar o ofrecimiento más común, los plazos suelen ser menores, pero también habrá que verlo caso por caso, ¿no? Yo digo sobre todo, la razón es porque para niños con necesidades especiales, para niños a partir de cierta edad, no hay tantos ofrecimientos como para niños pequeños. En general, lo que supone el incremento de los tiempos es, bueno, pues, un incremento de los riesgos, por supuesto. Habréis leído todos en la prensa esta situación en torno a las adopciones en Rusia. Cuanto más tiempo pase vuestro expediente en un país, más riesgos tenemos a que cambie la normativa, suceda una catástrofe, como pasó hace años en el sudeste asiático, algo que pueda suceder y afectar a la marcha del expediente, la guerra civil en Mali hace unos meses. Y esto es una situación que tenemos que asumir en el momento de empezar un expediente de adopción internacional. La adopción en sí no es otra cosa que un acto jurídico porque se constituye una vinculación de padre e hijo entre una familia que se ofrece y un niño que es declarado adoptable por una autoridad de protección. El hijo, por supuesto, se recibe en igualdad de condiciones, de derechos, de circunstancias que un hijo biológico. Es decir, no hay ninguna diferencia en nuestra legislación, por supuesto, entre un hijo biológico y un hijo adoptado. Una vez que se constituye la adopción, como decía antes, la vinculación padre-hijo está constituida y luego lo que hay que construir es esa vinculación emocional con la convivencia, con la integración del menor, ¿no? Pero, digamos, el vínculo ya está constituido desde que la sentencia de adopción es firme. Y en el caso de surgir algún problema, eventualmente, incluso el problema de ser tan grave que provoque incluso por dificultades en la convivencia o una decisión de no puedo tener más este menor en mi casa, que pasa poco, pero alguna vez ha sucedido, en las situaciones de abandono, es decir, no hay una devolución como os explicaba antes, se abandonaría un menor igual que se abandona un hijo tenido en el hospital con el que hay muchos problemas y pues, tiene todo un curso legal de asunción de la tutela por la administración pública, por supuesto, demanda para pedir alimentos por ese menor, etcétera, etcétera. Es decir, no hay ningún tipo de distinción entre un niño que tengáis biológico y un niño de adopción. Esto insiste un poco en lo mismo, se equipara la protección biológica, extingue los vínculos con la familia de origen, esto es muy importante. Cuando se constituye la adopción, evidentemente este menor pasa a ser hijo vuestro, español, vuestra nacionalidad, y desde luego pierde cualquier vínculo con su país de origen, que ya no es hijo de sus padres biológicos, es hijo vuestro. Es irrevocable, por supuesto, es decir, nadie os va a reclamar al menor y tampoco se puede romper por vuestra iniciativa. Define aquí la adopción internacional como un procedimiento complejo. Bueno, la complejidad en realidad la estáis viendo ya, según vamos avanzando en la charla. La complejidad le viene primero de la tramitación práctica, por supuesto, porque son plazos muy largos y bueno, y muchas veces trámites que no dependen de nuestro control, sino de una autoridad extranjera. Y sobre todo la complejidad le viene del segundo punto, que es tener que conciliar dos legislaciones distintas, además de los tratados internacionales, por supuesto. Quiero decir que aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, existe una normativa para considerar idónea a una persona, a una pareja, pero no tiene por qué coincidir exactamente con la que nos pide México, con la que nos pide Rusia o con la que nos pide China. Y se trata de conciliar las dos, por supuesto, no por cumplir lo que dice China, por sin cumplir lo que dice, en este caso, Madrid, ni viceversa. Y de este poco encaje de bolillos es donde surge la complejidad. Tenéis que ser idóneos para los dos países. Por ejemplo, para nosotros, una pareja de hecho, entendiendo como pareja de hecho, una pareja que no está casada, independientemente de que esté inscrita en el registro, que pueda acreditar una convivencia mínima, puede adoptar perfectamente, pero no es así en todos los países. Hay países que obligan a que estéis casados para poder ser una pareja adoptante, porque no entienden la vinculación de pareja si no es la matrimonial. No hay más que pensar, por ejemplo, la situación de España hace pues, unas décadas. No se concebía administrativamente una pareja que no estuviera casada, ¿no? Pues en muchos países, que muchos de ellos están en vías de desarrollo todavía en cierto grado, pues la mentalidad es muy parecida. Por lo tanto, tenemos que conciliar sus requisitos con los nuestros. Y en todo caso, tenéis que tener claro que la adopción internacional, como decía antes, es una última medida de protección para este menor. Esto es lo que es el principio de subsidiariedad que se intenta que todos los países a los cuales dirigimos vuestros ofrecimientos tienen que cumplir. Es decir, tienen que haber intentado que el menor se quede o dentro de su núcleo familiar, si no puede ser, dentro de su propio ámbito cultural, de su país, y cuando todo esto fracasa es cuando se intenta que sea adoptado por ciudadanos extranjeros. Y en este caso, si no se considera esta adopción internacional, el menor solo tendría como alternativa permanecer hasta su mayoría de edad en un centro de menores, porque ya no hay más medidas de protección más allá de la adopción internacional. Pero, puesto que somos la última medida de protección, esto, como decía, os explica el por qué no hay tantos niños adoptables en la adopción internacional como en principio pudiera parecer. La legislación aplicable, bueno, parte de los convenios internacionales que pueda haber, como el bilateral, que parece que se va a firmar próximamente con Rusia, el convenio más importante en materia de adopción internacional es el convenio de la Haya del año 93, que está muy bien porque establece un marco muy completo sobre la tramitación, qué pasos se tienen que dar, qué documentación se tiene que reunir, tanto por parte de los niños como por parte de los solicitantes, y ahorra mucho lío en cuanto al papeleo. Como un ejemplo, Rusia no es un país que haya firmado el convenio de la Haya y muchos quebraderos de cabeza vienen porque están continuamente pidiendo documentación nueva que se le ocurre al juez encargado de los casos en la región correspondiente. Mientras que teniendo un marco como el convenio de la Haya, esto no sucedería porque ya está establecida de antemano la documentación y no está sujeta a ocurrencias puntuales, ¿no? Desde luego se puede tramitar la adopción en un país que no haya suscrito este convenio de la Haya, ¿no? Pero bueno, si estáis dudando entre dos países, uno lo ha firmado y otro no, desde luego vais a tener más tranquilidad y más seguridad en un país que lo haya firmado, o mejor dicho, más ratificado, que no en uno que no lo tenga, independientemente de que se pueda tramitar porque existe base legal para hacerlo. Dentro de la legislación española, pues, por supuesto, la Constitución, y esto es muy importante, recoge el derecho que tienen los menores a tener una familia, a tener padres. No se recoge, en cambio, en ninguna normativa el derecho de los adultos a ser padres, y esta es la principal diferencia. Nosotros como adultos tenemos una aspiración legítima, un interés por ser padres, y por eso nos ofrecemos. Pero no hay ninguna legislación que nos ampare a ser padres, no tenemos derecho a ser padres. Todo el proceso de adopción se orienta desde el punto de vista del menor. En realidad, el punto de vista adecuado es que se busca al menos una familia, no se busca para vosotros un hijo. Entonces, la autoridad en cuestión, pues, admite los ofrecimientos de padres, en este caso madrileños, que se ofrecen, y bueno, pues a los niños que tienen les busca un padre de entre esta lista de familias que tiene. Pero siempre el punto de vista es el del menor. Como decía una compañera mía, aunque suene cruel decirlo, no importa hacer esperar a los padres, pero los que no pueden esperar son los niños. Entonces, en este sentido, pues viene bien que haya muchas familias solicitantes, porque bueno, pues es verdad que a efectos prácticos para nosotros supone una puñeta porque mucho tiempo esperando, etcétera. Pero para los niños, prácticamente, quitando situaciones puntuales, a lo mejor, como decía, en Mali, en la guerra civil, etcétera, generalmente los niños no suelen esperar mucho tiempo en los orfanatos. Generalmente, cuando son declarados adoptables, enseguida, prácticamente, en cuestión de meses, se les ha encontrado una familia porque solicitantes no faltan, ¿no? En la ley 1/96 se regula más ampliamente esta protección jurídica del menor y se señala, entre otras cosas, los requisitos que tienen que reunir las personas o parejas que quieran adoptar. Se va a tener en cuenta que tenemos una serie de requisitos que, para que veáis que no se pide tampoco ninguna circunstancia extraordinaria, os voy a leer, los tenéis en esta ley orgánica 1/96, bueno, y en concreto en la ley 1/95, que es la formación de esta legislación en la Comunidad de Madrid. En la ley 1/95, en los artículos 57-60, que los podéis consultar, se describe qué requisitos se piden a los solicitantes. Por ejemplo, dice el artículo 58 que para valorar las circunstancias que concurren en un ofrecimiento de adopción de un menor se deben tomar en consideración al menos los siguientes criterios: tener medios de vida estables y suficientes, por eso se os va a pedir una declaración de renta de los últimos ejercicios, patrimonio, es decir, algo que acredite que tenéis recursos suficientes para poder mantener o menor. Disfrutar de un estado de salud física y psíquica que no dificulte el normal cuidado del menor, en este sentido se va a pedir un certificado médico oficial, y adelantándome una pregunta bastante frecuente, aquellos de vosotros que tengáis algún tipo de problema o enfermedad grave superada, o algún tipo de enfermedad crónica, lo que tendréis que aportar es un informe del especialista que haya llevado vuestro caso, detallado sobre, bueno, sobre las perspectivas, sobre el pronóstico, la situación actual, cómo ha sido la evolución, para que la comisión médica que asesora el instituto pueda evaluarlo y ver si efectivamente este requisito se reúne. Tiene algo tan básico como poder llevar a alguien al parque o cogerlo en brazos, en el caso de un niño más pequeño. Evidentemente se valora en conjunto en el caso de una pareja. En el caso de un sujeto individual es algo más complicado. Su estado de salud es el que es, no puede tenerse en cuenta también el de su... Estamos un poco más vendidos en el sentido de que nuestra limitación no se puede compensar con el estado de salud de otra persona. En el caso de parejas, convivencia mínima de 3 años. En el caso de aquellos de vosotros que estéis casados, la inscripción del matrimonio en el registro civil prueba la convivencia. Que sea 3 años desde que os habéis casado. En el caso de aquellos que estéis inscritos en el registro de parejas, de hecho lo mismo. Y aquellos de vosotros que no tengáis ni una cosa ni la otra, desde que estéis empadronados. El empadronamiento común también es prueba de la convivencia. Para aquellos de vosotros que no podáis aportar ninguna documentación de estas tres que os he dicho, lo que deberíais hacer es presentar la documentación que sea, del tipo que sea que tengáis, desde una carta del banco hasta una carta de Hacienda, médica, algo que acredite que estabais compartiendo domicilio con vuestra pareja con una antigüedad, con una antelación mínima de 3 años. Y el servicio de tramitación, la jefatura del servicio de tramitación, es la que valora si se reúne este requisito, y en caso que no, se pone en contacto con vosotros para ver cómo se puede subsanar. Y lo que sí que os digo es que tiene que quedar acreditada esa convivencia, de una manera o de otra, porque de lo contrario no se permite empezar el estudio del proceso de adopción. Existencia de una vida familiar estable y activa, que existe un entorno relacional amplio y favorable a la integración del menor, todo esto se va a ver en el estudio psicológico social que se va a hacer. Luego lo veremos más adelante, pero la idoneidad se va a hacer sobre la base de 2 informes, uno psicológico y otro social, que va a estudiar tanto vuestras actitudes, vuestras capacidades como personas, como pareja, como vuestro entorno. Por supuesto va a haber una visita a vuestro domicilio, se va a ver que dentro del domicilio puede haber espacio para el menor, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que se va a ver en el estudio. Y luego, en el caso de adopción internacional, se afectan los ofrecimientos con una diferencia máxima de 43 años. Entre vuestra edad, que en el caso de una pareja suele ser la media, salvo que el país establezca un registro distinto, y la edad del niño que va a venir. Como ejemplo práctico, si tenéis hasta 43 años, podéis hacer un ofrecimiento de 0 en adelante. Las franjas de ofrecimiento, luego también lo veremos cuando veamos un poco más detalladamente la idoneidad, para impedir que un ofrecimiento muy rígido impida a vosotros adoptar y al niño será adoptado, nunca se van a hacer idoneidades para un niño de una edad concreta, un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, porque esto lo que haría en la práctica es impedir la inmensa mayoría de procesos de adopción, porque a lo mejor puede ser muy raro que haya un niño de justo esa edad en el orfanato que se os pueda asignar. Siempre son franjas mínimas de 3 años, y por tanto la franja mínima de ofrecimiento partiendo de 0 es de 0 a 3. Y esta franja pueden optar, si aquí si lo quieren, las parejas de menos de 43 años. A partir de 44, por esta diferencia máxima de 43 que os he explicado, sería de 1 a 4, de 2 a 5, de 3 a 6, siempre una franja de 3 años y una diferencia máxima de 43. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas parejas menores de 43 que si quieran ofrecer para un niño mayor de esta diferencia máxima pueden hacerlo perfectamente. Son diferencia máxima, no mínima. Por lo tanto, una pareja que tenga 40 años que si quiera ofrecer para un niño de 5 a 8 puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Estaremos encantados, y sobre todo los países de origen de los menores, encantados también, porque yo os digo que no suelen recibir este tipo de solicitudes, sino que suelen ser también para siempre para niños más pequeños. El decreto 62/2003, que tenéis también ahí apuntado, es el decreto regulador de las entidades colaboradoras de adopción internacional o agencias de adopción internacional, como se le llama muchas veces en la prensa. Este decreto regulador lo que establece es el régimen jurídico de estas entidades, que son las que van a tramitar vuestro expediente una vez que tengáis la idoneidad. En el caso de que el país, por supuesto, de origen del menor, lo permita, estando acreditada, por supuesto, por nosotros y por ese país, y en el caso de que vosotros lo deseéis, porque hay países que nos permiten la alternativa de tramitar con una agencia de adopción o hacerlo por nuestra cuenta, lo que llamamos por libre o por protocolo público. Y en ese caso, como en la inmensa mayoría de países, habrá un juicio, un proceso judicial de adopción, habrá que contratar por nuestra cuenta a un abogado en este país. Ya os digo, muchas veces los países os permiten elegir entre CAI o protocolo público, que implica contratar a un representante, un abogado, allí. cuando no permite otra elección, solamente podemos tramitar de la manera que el país ha establecido. Hay países como Etiopía donde no se permite tramitar solo por ECA, igual que Rusia. Otros países que nos permiten capacidad de elección. Una tabla que os hemos dado con una información fotocopiada, viene una tabla bastante exhaustiva de países donde se pueden presentar los ofrecimientos. Este punto también se establece ahí, si el país obliga a ECA o no, etc. Junto con otros requisitos sobre si admiten a parejas de hecho, no admiten parejas de hecho, si admiten solteros, todo ese tipo de cosas, lo digo también adelantándome otra pregunta, pues van a permitir establecer una primera criba sobre el país al que podéis destinar el ofrecimiento. Digo que incluso este tipo de datos sobre si tengo obligación de ir por ECA o no, también lo tenéis en esa tabla, porque se pone ahí. En cuanto al procedimiento de tramitación, comenzando con la informativa, una vez que tengáis la documentación que se os pide ya reunida, podéis presentarla junto con la solicitud de apertura de expediente cumplimentada y pues, podéis presentarla en registro, podéis presentarla en cualquier registro de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, podéis mandarla por correo, no hace falta que la tengáis personalmente, por supuesto, la podéis dar a cualquier familiar, cualquier amigo en vuestro nombre. Y una vez que llega aquí la documentación, aproximadamente en unas 3-4 semanas os va a llegar una carta con la apertura del expediente. Es una carta en la que se os comunica el proyecto expediente y se os asigna un número de expediente de adopción internacional. Aproximadamente en 2-3 semanas desde esa fecha vais a comenzar el curso de formación. Es unos cursos que se imparten en esta misma sala. Son 5 sesiones a razón de una sesión por semana, siempre en el mismo horario. Desde luego, si alguna semana no podéis acudir en el horario establecido, pues siempre podéis hablar con la asociación que imparte los cursos para cambiarlo esa semana, etc. ¿No? Pero en principio elegís una semana, una sesión, y 5 semanas más tarde os dan un diploma de asistencia al curso y ya podemos empezar a hacer la elección del país. Una vez que ya acreditáis esa finalización del curso de formación, podéis elegir el país, primero con la información que tenéis ahí, podéis haber ido viéndola, y luego una vez que finalicéis el curso, podéis llamar al teléfono donde habéis llamado para pedir cita y solicitar cita para que os informemos de los países de adopción en vuestro caso particular. Lo recibimos personalmente y es una charla que suele durar pues, entre media hora o una hora, un poco depende de vuestras dudas, depende un poco de vuestro caso, etc. Y una vez que tengáis claro este país, también podéis acudir a las ECAIs, que os he dicho, a las agencias de adopción internacional, porque parte de sus obligaciones es dar información a aquellos solicitantes que se lo pidan, independientemente de que luego firmen con ellos en un contrato para gestionar su expediente. Y esto no tiene nada que ver con la gestión de expedientes. Ellos, aparte de esta labor de gestión de expedientes, tienen una obligación de información a todos los solicitantes que se lo pidan sobre los países en los cuales están acreditados. Porque una ECAI trabaja en 1, 2, 3, 4 países, no suele trabajar en muchos más, y de estos países tiene bastante información, sobre todo práctica, que es algo que os preocupa bastante en el momento de abrir el expediente, ¿no? El viaje al país. Bueno, sé cuánto tiempo tengo que estar porque vienen también las características de los países que os hemos dado, pero tengo que estar un mes. Países, por ejemplo, de Sudamérica, es muy habitual tener que estar entre 4 y 8 semanas. Me alquilo un apartamento, cómo puede ser, tengo conocidos allí. Todo este tipo de información puede servir para elegir un país u otro. También la ECAI es una información muy buena y complementaria de lo que os damos aquí para elegirlo, ¿no? Bueno, una vez que tenéis claro el país, comienza el estudio psicosocial para ese país. Adelantándome a otra pregunta, os diré que solo se puede hacer la idoneidad para un país concreto, que no hay una idoneidad general de adopción internacional. Entre otras cosas, lo entenderéis porque cada país marca sus propios requisitos. Es decir, podéis ser idóneos para Colombia y no ser idóneos para Etiopía, perfectamente, por vuestras circunstancias personales. Entonces, el estudio se dirige a un país, tenía se concede para un país. Y no es posible tener 2 o 3 idoneidades presentadas en distintos países, precisamente porque, como no controlamos cuándo va a venir la asignación, se podría dar lo siguiente, es decir, llegar 2 asignaciones a la vez y como os he explicado antes, cuando un niño es asignado a unos padres, se hace un proceso con este niño de preparación, etcétera, y dar para atrás esa adopción implica deshacer lo hecho y además volver a intentar otra adaptación a otra familia para que ya, es decir, no se corre el riesgo de que lleguen 2 asignaciones a la vez para que se rechace una, la otra se acepte y el niño se pase otros 5 meses en un orfanato hasta que se pueda asignar a otra familia. Entonces, solo se permite un expediente abierto a la vez, salvo en casos puntuales de cierre, o mejor dicho, de suspensión indefinida de un país, como ha sucedido por ejemplo con Vietnam, en cuyo caso nuestra legislación permite que se autorice adicionalmente un doble expediente, que implica presentar un nuevo expediente en otro país y el otro mantenerlo porque no sabemos realmente cuándo va a ser asignado porque ha suspendido las asignaciones. y en el momento en que el país retome el ritmo normal de asignación, habrá que elegir entre uno u otro. Adelantando otra pregunta, si es posible tener un expediente de adopción internacional y una adopción nacional abierto. La adopción nacional no está abierta en este momento, se abre siempre mediante convocatoria publicada en el Boletín de la Comunidad de Madrid y tenéis un plazo de 20 días para presentar las solicitudes. En este caso, sí es posible tener dos expedientes, uno de nacional y uno internacional abierto, porque la asignación de nacional sí que depende de nosotros. Entonces, en el momento en que es previsible que haya una asignación por la lista, que es una lista que se gestiona pues, por los criterios de preferencia que establezca la ley y la base de convocatoria, pero también por el orden de solicitud, es una lista única, a diferencia de adopción internacional, en la cual cada uno va a un país distinto, es previsible calcular cuándo os puede tocar la asignación. Y en ese momento, el expediente internacional habría que dejarlo paralizado, por lo menos hasta un año desde que se haya constituido la asignación. Y viceversa, si llega una asignación de adopción internacional, el expediente nacional habría que dejarlo en la nevera un año hasta después de que se haya constituido la adopción internacional. Pero en la adopción internacional, ya digo, la idoneidad se hace para un país concreto y se presenta solamente en ese país. Para hacer la idoneidad hay que hacer los estudios psicológicos y sociales orientados a ese país. Tenéis dos maneras de hacer el estudio. Como decía antes, este es el primero de los dos momentos donde podéis decidir. Uno, hacerlo a través del DIPAI, que son las siglas de turno de intervención profesional para adopción internacional. Existe un turno en el Colegio de Psicólogos y otro turno en el Colegio de Trabajadores Sociales, y vais a hacer con ellos el estudio pues, en un plazo bastante corto, en torno a un mes y medio. Tienen el compromiso, a través del convenio firmado con el instituto, de realizar el estudio. La parte negativa es que tenéis que abonar al profesional la tarifa que tiene establecida, que creo que va entre 400 y 500 euros cada informe. La otra vía es hacerlo a través de los técnicos del instituto, que es una vía completamente gratuita, pero que a día de hoy tiene una lista de espera bastante larga, porque los técnicos actualmente son muy pocos y son muchas las familias cada vez más que quieren hacerlo a través de los técnicos. Entonces, tendréis que preguntar cuál es actualmente la lista de espera, pero me informaron el otro día que estaba en torno a 8 meses de espera desde que hacéis la solicitud hasta que podéis hacer los estudios. Una vez que ya tengáis los estudios realizados, pasa por el pleno de la comisión de tutela, que va a dar o va a denegar la idoneidad. En general, las circunstancias que deniegan la idoneidad muchas veces son circunstancias puntuales. Luego veremos al final de la exposición circunstancias en las que se aconseja no iniciar la valoración, pero muchas de ellas son circunstancias coyunturales. Por ejemplo, no se aconseja iniciar la valoración cuando ha habido una pérdida muy reciente de un núcleo familiar, un hijo. Emocionalmente no está uno como para iniciar un proceso de adopción cuando acaba de perder a su hijo, o se ha separado recientemente, o ha tenido un suceso muy traumático en la unidad familiar. Una circunstancia en la que puntualmente no sois idóneos. Pero una vez elaborado el duelo, que dicen los psicólogos, y superada la situación y afrontado la situación, pasado un tiempo prudencial, sois perfectamente idóneos, aunque a lo mejor un año antes no lo fuerais, ¿no? En estos casos de denegación de la idoneidad podéis o bien presentar una reclamación directamente ante los juzgados de familia o bien solicitar una revisión de esa idoneidad pasado 6 meses. Y muchas veces esta revisión de la idoneidad la idoneidad, porque yo digo, se había denegado muchas veces por una circunstancia coyuntural. Una vez que tengáis la idoneidad, hay que empezar a preparar el expediente tal como marca el país, con sus requisitos. Todos los países tienen un protocolo de documentación, por supuesto, las ECAIs pues, lo facilitan. Si no vais a tramitar por ECAI, en el departamento de tramitación tienen este protocolo por escrito que lo van a facilitar, que consiste en pues, qué idioma tiene que estar traducido el expediente, si la traducción tiene que ser jurada o no, cuántas copias hay que preparar, etcétera. Si necesitáis una carta de recomendación de alguien, porque también a veces lo piden. Todo este protocolo es la guía para preparar el expediente y una vez que esté completo, se va a empezar la tramitación en sí, que es ponerlo en manos de la ECAI, en el caso de que decidáis hacerlo por ECAI, o directamente iniciar la tramitación por protocolo público. En el caso de hacerlo por ECAI, como os he explicado, se trata de, en el departamento de tramitación, elegir qué ECAI queréis que gestione el expediente. En esa guía que tenéis, también veréis el ECAI y países en los que trabajan, con sus direcciones, datos de contacto, y una vez que hayáis elegido, se pone a su disposición vuestro expediente. Normalmente, la disposición es inmediata, pero una ECAI, y lo veréis si os leéis el decreto, esto que os he dicho, 62/2003 de régimen jurídico, porque yo creo que es interesante leerlo porque, aparte de saber qué es una ECAI, qué hace, qué no hace, se describen todos los derechos y obligaciones que tenéis cuando contratéis con ellos. Lo que contratéis con ellos es un contrato de gestión de servicios, es decir, no contratéis con ellos que os traigan un niño, contratáis que hagan las gestiones para traerlo, pero muchas veces estas gestiones no dan su fruto por circunstancias que no tienen nada que ver con la gestión de la ECAI. Cuando cerró Mali, cerró por una cuestión de guerra civil y la ECAI pues, no pudo hacer nada. Entonces, quiero decir que esas familias se han quedado sin su hijo, otras sí pudieron llegar a un extremis, pero el proceso de aquellas familias que vieron frustrados sus deseos el no cumplir el contrato no fue achacable a la ECAE. Lo que se contrata con ellos es que hagan sus servicios para presentar el expediente, representarlos en el país, etc. Pero en ese contrato tenéis, por supuesto, derechos y tenéis obligaciones de acreditar la documentación que necesiten, etc. Eso, leerlo bien, porque es muy importante siempre, antes de firmar con una ECAE, que tengáis muy claro cuál es el papel de cada uno. Como os digo, una ECAE también tiene, y se establece en este decreto, un número máximo de expedientes que puede tener en tramitación, lógicamente, porque si no se puede dar la circunstancia de colapsar un país y, bueno, pues incluso eso ser perjudicial para lo que estáis tramitando ahí, porque el colapso de un país nunca es demasiado bueno. Entonces, ellos tienen un número máximo de expedientes que pueden presentar según sus cálculos, según lo que comunica el propio país de origen de los menores, y de ahí no pueden pasar. Hay circunstancias puntuales en las que, porque muchas familias quieren ir a un país que se ha puesto de moda, o por lo que sea, en el que alcanzan ese número máximo. Entonces, se puede dar una situación en la que hasta que no resuelvan expedientes, hasta que no hayan llegado familias suyas con sus hijos aquí a España, no puedan coger uno nuevo. No es muy habitual, pero pasa de vez en cuando. Actualmente nos ha pasado, por ejemplo, en Hungría. En Hungría, que es un país que nunca había alcanzado ese número máximo, por la situación de Rusia, la complicación en general en el ámbito europeo de la adopción, pues ha hecho que muchas familias vayan en tromba a Hungría, pero además en el último medio año. Por lo tanto, se genera una lista que no es muy grande, son desde 6 personas, pero que están esperando desde hace un par de meses. Entonces, digo, esto tenéis que tenerlo claro. Esta información también la pueden dar en tramitación. Oye, tengo que esperar mucho, se puede entregar ahora mismo, para que un poco también eso pueda servir a la hora de decidir si una cae otra. En el caso de que el país permita las dos vías, le da igual que se presente por ECAE o que se presente a través de vuestro abogado particular. Lo digo porque aquí la elección sería vuestra, bien porque teniendo tiempo para hacer las gestiones, o bien, bueno, pues incluso, ¿no?, de dinero también, porque una ECAE, lógicamente, os va a cobrar una tarifa, parte de la cual se va en lo que llamamos gastos directos y gastos que vais a tener que afrontar en todo caso, como gastos de traducción, gastos de legalización de documentos, gastos de envío, etc. Pero otros gastos son su remuneración, la remuneración de su personal, el tener aquí un local, etc. No pueden tener ánimo de lucro, lo cual no quiere decir que no puedan cobrar, quiere decir que no pueden tener beneficios, pero tienen que cobraros la parte que supone su gestión, más luego la parte que supone la preparación específica de vuestro expediente. En el caso del protocolo público, pues solo vais a tener que pagar lo que son nuestros gastos directos y luego lo que os cobre el abogado o el representante allí, y probablemente, por lo general, va a ser más asequible. Hay muchas familias que optan por la ECAE porque les dan más seguridad, otras porque no tienen tiempo para hacer los trámites que tendrían que hacer aquí, ellos, en el caso del protocolo público. Y os digo, cuando el país permite las dos vías, la elección simplemente es vuestra por estos motivos. Si el país nos impone una vía u otra, no queda más remedio que formular con el país. Una vez que está presentado el expediente del país, empieza el tiempo de espera hasta que llega la preasignación del menor. Este tiempo es el que digo que se ha incrementado muchísimo en los últimos tiempos. Todo lo demás, más o menos, si una familia va rápido, en 6 meses desde esta fecha podéis tener la idoneidad perfectamente. Este trámite, o sea, este tiempo es el que más se ha alargado, el de espera hasta que llegue la asignación. La media actualmente está en 3 años. Había países por debajo de esa media, por ejemplo Rusia, estaba actualmente por menos de esa media, en torno a 1 año y medio aproximadamente. Ya veremos cuando, bueno, firmen el acuerdo y cuando vaya rodando de nuevo la adopción en Rusia, cómo van quedando los plazos, ¿no? Pero de momento es de las pocas excepciones a esta norma o a este término medio. Cuando llegue la asignación, os va a llegar la información del menor que tenga el país. Aquí hay países que lo presentan más largo, países que lo presentan más escaso, hay países más detallistas, menos detallistas. En general, a vuestra disposición, toda la información social, médica, toda la información sobre el menor y la asignación de la autoridad del país. Esta asignación vosotros no la conocéis hasta que no la ha valorado la Comisión de Tutela del Menor. La Comisión de Tutela del Menor lo que hace es verificar que la asignación corresponda con vuestra idoneidad y con vuestro ofrecimiento. De tal manera que si lo habéis ofrecido para un niño sano de 0 a 3 y llega un niño de 7 años, no os vais a enterar de la asignación porque se va a devolver directamente al país. Se va a considerar que ha habido algún error y no se va a someter a vuestra consideración porque no habéis sido valorados para eso, habéis sido valorados para un niño sano de 0 a 3. Una vez que llega una asignación conforme a vuestro ofrecimiento y vuestra idoneidad, se os va a comunicar y si aceptáis, va a haber que empezar a preparar ya la fase de constitución de la adopción. Dependiendo del país, podemos tener que hacer 1, 2, 3 viajes. Hay países que nos establecen un primer viaje para conocer al menor que puede haber aceptado, luego volvemos y empieza propiamente la tramitación judicial. Otros en los que hay un único viaje donde se hace todo, generalmente en países de Latinoamérica, generalmente se hace todo porque hay lo que pone ahí, una fase de convivencia previa. Muchos países no establecen tal fase de convivencia previa. Viajes a conocer al menor, se preparan los papeles y luego viajes al juicio y ya está. Y otros países, que generalmente países de Latinoamérica y generalmente países de un solo viaje muy largo, donde viajáis, se deja al menor a vuestro cuidado un tiempo, en una especie como de, en fin, de tutela supervisada, de convivencia supervisada, y una vez finalizado el tiempo de convivencia supervisada, que suele ser de unas 2-3 semanas, se presenta la demanda en el juzgado y suele ir bastante rápido desde entonces. Pero en total, a lo mejor, el tiempo de estancia en el país ha sido de 2 meses, 1 mes y medio, de 2 meses. Ya digo, eso depende del país y también tenéis esa información allí en la documentación que presentamos. El procedimiento puede ser judicial o será administrativo, generalmente va a ser judicial, pero hay excepciones donde el procedimiento es administrativo y no hay tal juicio, sino que hay una resolución de la autoridad administrativa que constituye la adopción. A estos efectos, la validez es la misma. Plazo de apelación y firme de sentencia. Como en todas las sentencias, tienen plazo de recurso. Generalmente suele ser plazos de recurso muy breves, de en torno a una semana o 15 días. Y generalmente, aunque sea posible, en general no es posible salir hasta que la sentencia no es firme, pero en muchos casos que sí que os permiten salir no es recomendable, porque cualquier cosa que podáis recurrir, de la índole que sea, generalmente el juez va a estimar ese recurso. Y si es firme la sentencia ya, cuando estéis aquí ya se constituye la adopción, y ya conmigo, una vez constituida la adopción, o sea, una vez firme la sentencia, se constituye la adopción y es irrevocable. Hay algunos países donde el niño no viene en adopción plena, sino que viene en tutela preadoptiva. Es decir, esta fase de convivencia previa o de tutela supervisada no se hace allí, sino que se permite hacer aquí. El paradigma, por ejemplo, era India o también Filipinas. Son dos países donde el niño venía con una tutela con fines de adopción durante 6 meses. Estaba aquí con vosotros, pasados 6 meses se emitía un visto bueno, se emitía un informe al país que emitía un visto bueno para que se constituyera la adopción. ¿Qué había que hacer aquí entre los juzgados de familia? Cosa que hacía el Instituto del Menor en vuestro nombre, y no tenéis más molestia simplemente que tener que ir en un momento dado ante el juez a prestar el consentimiento para la adopción. Es decir, no va a haber ninguna reclamación por parte de India ni de Filipinas, etc. Esto cada vez sucede menos porque países como India van intentando que los niños vengan en la adopción plena ya, lo cual simplifica mucho las cosas para ellos, para nosotros y para vosotros, porque la tramitación judicial de esta tutela preadoptiva implicaba en la práctica que pasaron esos 6 meses de tutela, más luego el tiempo de tramitación judicial, que puede ser otros 5 o 6 meses, a lo mejor hasta un año después de la llegada no podíais inscribir al menor en el registro civil y no podíais sacar el pasaporte. Para el tema de sanidad, de cola y tal, no había mucho problema, pero para, por ejemplo, salir de España era muy complicado, porque no pude sacar el pasaporte del peque, pues la situación se complicaba bastante. La inscripción consular, pasaporte visado, hace referencia a cómo sale el niño con vosotros del país. En algunos casos, cada vez menos, el niño puede inscribirlo en el consulado de España, lo cual es muy fácil y además os simplifica mucho los trámites, porque luego el registro civil consular comunica al registro civil de aquí y no tenéis que hacer nada más. Pero en muchos casos, por saturación de algunos consulados, este trámite se ha desplazado a España, de tal manera que lo que hacen es pediros un visado de salida y tenéis que hacer la inscripción en el registro civil correspondiente a vuestro domicilio. Trámite que puedo llevar, pues dependiendo del registro civil que sea, desde 2 meses hasta un año. Es decir, os han contado de todo. El registro civil de Madrid parece que va bastante bien, o algunos otros de la periferia parece que no van tan bien. En el caso del seguimiento, es una parte muy importante del proceso adoptivo, aunque no lo parezca, porque ya está al final y ya estamos tranquilos aquí con nuestro hijo. El seguimiento es una información que hay que mandar a los países obligatoriamente con la periodicidad que marcan los países durante el tiempo que marcan. El seguimiento no es otra cosa que, os digo, una información breve sobre el estado de adaptación del menor. Si se entrega bien en el cole, si está creciendo bien, etcétera, etcétera. Es un poco la única garantía que tienen los países de que está trabajando bien, que se ha seleccionado bien por su parte a la familia, de que aquí no se os deja de la mano de Dios, sino que tenéis cierta ayuda, etcétera. Y lo único que sucede es que muchas veces es un engorro, porque hay países como Etiopía, por ejemplo, que marcan seguimiento hasta los 15 años del menor. Desde mi punto de vista esto es exagerado, pero claro, es lo que marca el país. Si no estamos dispuestos a cumplir con este compromiso, lo mejor es no ir a un país que lo establezca. Luego la otra cara del seguimiento, digo, el seguimiento actualmente es una obligación jurídica. Antes era, dependía un poco de nuestra buena voluntad, no había una obligación jurídica, pero desde que se promulgó la ley de 54/2007 se establece la obligación de tramitar este seguimiento como una obligación jurídica de los adoptantes, ya os comprometéis a ello en el momento de iniciar el proceso. Pero la otra cara del seguimiento también es para ayudaros en la integración del menor. Existen muchas dificultades en el proceso de adaptación del menor, pequeñas dificultades. Voy a poner un ejemplo práctico. Es decir, yo recuerdo una familia que llegó y estaban muy preocupados porque el menor se daba de cabezazos contra la pared y en los informes médicos no sabía nada. Claro, pero el problema está en que había sido encontrado en un parque, entonces no sabían nada de la madre. Empieza el fantasma de que si el niño tendría antecedentes psiquiátricos, que si la madre tenía problemas mentales, y fue un infierno para la familia. Al final, y esto se enteró la psicóloga a posteriori, cuando ya la habían más o menos sobrellevado, y cuando se lo comentaron, porque claro, su comportamiento fue remitiendo. Entre otras cosas, es muy normal que en muchos centros de menores tengan una cuidadora para 20 niños. es la única manera que tenía este pobre peque de llamar la atención de su cuidadora para que se ocuparan de él, para que lo estimularan un poco, era este comportamiento. Cuando la atención la tenía simplemente poniendo una sonrisa o diciendo guau, pues es un comportamiento que va remitiendo porque la atención la tiene, no tiene que llamar la atención. O dificultades para conciliar el sueño, es muy normal que tengan estas dificultades. Nosotros mismos, imaginad que ahora os trasplantaran de vuestra vida personal, familiar, laboral y os llevaran a Ecuador vosotros solos. Hombre, seguro que algún desasosiego teníamos. Pues imaginaos un niño que encima ya tiene cierta inestabilidad porque, en fin, está en un centro de hace un año porque su papá y su mamá no podían tenerle o han fallecido o tal, y de repente le presentan a dos señores de una piel que no han visto nunca, porque en Etiopía a lo mejor no han visto nunca una persona de raza blanca, y se la llevan para otra parte hablando un idioma que no entiende ni ha oído nunca. Muchos niños ni siquiera han visto una figura masculina nunca, porque muchas de las cuidadoras son chicas. El desasosiego es lógico, las dificultades para conciliar el sueño también son lógicas. Muchas veces los niños duermen en salas enormes, con literas, y cuando llegó un... Yo recuerdo un caso particular de un niño que llegó y vio el piso de 80 metros cuadrados y se quedó como loco, no sabía que era eso. Y la cama de los padres, detrás de 2x2, no había visto en su vida una cama tan grande. Entonces, son todos nuevos, son todos impactos a los que se tiene que adoptar y claro que va a tener dificultades para conciliar el sueño. Y a lo mejor se va a poner a llorar. Este tipo de dificultades en el seguimiento les van a ayudar mucho a sobrellevarla, porque son personas que tienen mucha experiencia viendo a familias, viendo a niños, viendo su progresión y su adaptación, y las dudas debéis plantearlas aquí, porque digo, esas pequeñas cosas son los que tienen día a día dificultades para comer, a lo mejor sus sabores de referencia, una persona, un niño que venga de India no tiene nada que ver con los nuestros, situaciones como estas, ¿no? Ya os digo que el seguimiento es una obligación, pero también es una ventaja porque os permite estar con cierta ayuda durante el tiempo que dure, y generalmente la inmensa mayoría de los países se conforman con el seguimiento durante los 3 primeros años, que desde el punto de vista de adaptación es adecuado y son los años donde se desarrolla toda la actividad de integración y demás. Más allá de esta fecha yo creo que es un poco pasada, pero bueno, digo, como es lo que marca el país, si no estamos dispuestos a cumplirlo, lo mejor es no dirigir el crecimiento porque es algo que nos van a exigir y que tenemos obligación de cumplir. El apoyo posadoptivo es otra cosa. El apoyo posadoptivo viene cuando tenéis dificultades serias, cuando hay problemas como los contra el principio, que puede suponer una ruptura del vínculo familiar, incluso un eventual abandono. En este caso, pues en su momento había dos asociaciones que aquí prestaban este apoyo posadoptivo. Actualmente no sé cómo ha quedado la situación, no sé si se volverán a... Pero en cualquier caso, el apoyo posadoptivo, como mínimo, si tenéis alguna dificultad de este tipo, podéis venir aquí y de alguna manera se intentaría hacer, aparte de que hay asociaciones especializadas en este apoyo posadoptivo. Y digo, siguen existiendo, lo que no sé si tienen acuerdo con la Comunidad de Madrid o no, como tenían hace unos años. Pero que hay asociaciones de apoyo colectivo que se especializan en este tipo de dificultades, en impedir que se produzca una ruptura de vínculo cuando hay situaciones de riesgo más allá de, pues eso, o no puede dormir. En cuanto a quién puede ser adoptado, quién puede adoptar, muchas cosas ya las hemos visto, o sea, va a ser un poco reiterativo. El menor adoptable, lo decía al principio, es un menor hombre con nombre y apellidos, que no se puede dirigir. No se puede presentar una asignación sin identificar a qué menor lo van a asignar. Es un menor identificado que tiene que quedar claro que efectivamente la adopción internacional ha sido el último recurso para él, porque por su situación familiar no ha tenido otra salida. No ha podido quedarse en su núcleo familiar, no ha podido quedarse en su país y en cualquier caso necesita ser protegido, necesita tener padres. No sé si hay otras alternativas de protección en su entorno. Las necesidades de estos menores, evidentemente, no se refieren a necesidades materiales. Esto es lo que os decía, en un momento donde estaba más de moda adoptar, con todo el boom de China, etc., muchas familias venían a ser solidarios. Y es verdad que, bueno, puede haber un componente de solidaridad, pero vais a ser padres. Y la necesidad principal que hay que cubrir de estos niños es la de ser hijos. No comprarle una Play. Porque es verdad que muchas veces van a tener aquí un nivel de vida que no pueden tener en su país. Pero sorprendentemente, muchos de estos niños que son adoptables tienen mejor nivel de vida que otros niños que no lo son. Son pobres, están con su familia, se intenta que se queden con su familia y a lo mejor comen una vez al día. En estos centros muchas veces comen 2 veces al día. Van al cole con regularidad o vienen profesores. Es decir, muchas veces tienen sus necesidades materiales mejor cubiertas que muchos niños no adoptables de su país. Pero no se busca la adopción por este motivo. Se busca darles lo que no tienen, una familia. Y en este proceso de integración, como dice aquí el tercer punto, necesita la total aceptación de su historia, de sus orígenes y diferencias. Es muy probable que en el caso de muchos de vosotros el niño que vais a adoptar ya haya nacido. Ya tiene un origen, tiene una historia, tiene una primera sonrisa que ha visto una cuidadora del centro, y muchas veces el origen que tiene no es agradable. Hay muchos niños que vienen de situaciones marginales, por supuesto, quitando situaciones puntuales, que puede ser una orfandad, pero el resto de situaciones vienen, pues, se le ha quitado la patria a los padres porque eran toxicómanos. En otros casos, bueno, pues ha aparecido una letrina. Y esto necesita ser aceptado por nuestra parte, porque toda esa información la vamos a conocer cuando la adoptemos. Y forma parte de su historia, y lo que necesitan es que se la acepte tal cual son, evidentemente. Porque ellos en un momento dado, si llegan más pequeños, se va a plantear cuando lleguen a cierta edad, si llegan un poco mayores, se va a plantear muy probablemente al poco de la llegada, pero todo llega, siempre llega. Evidentemente, la edad que lo adoptéis, esta situación de ver cuál es mi origen, sentir que ese origen es aceptado por vosotros, compartido y que no le despreciéis por ello, porque muchas veces, como digo, los orígenes no son bonitos y puede haber hasta cierta vergüenza, pero bueno, pues sois sus padres, vais a ser sus padres toda la vida y necesitan ver que aceptáis eso como parte de su persona, ¿no? Necesitan aceptación positiva e incondicional como todos los hijos. Existe muchas veces un exceso de idealización del niño que va a venir. Es decir, un niño que va a venir a la centro nacional no va a ser especialmente guapo ni especialmente liso. Sobre todo la parte de especialmente agradecido, porque en la fase de seguimiento alguna compañera mía me ha comentado y dice, bueno, es que el niño al principio bueno, pues era muy, muy dispuesto, ponía siempre la mesa, quería hacer todo el recado, y ahora ya hace 2 años que está aquí y no hay quien le pille, se caquea de todo. Pues sí, cuando se ha sentido seguro de que no lo ibais a dejar ni a abandonar, pues se comportó como cualquier hijo. Yo no agradecía a mis padres cuando me mandaban a hacer un recado. Pues son como cualquier otro hijo, no van a dar las gracias, no van a protestar cuando les digáis que a las 10 en casa, y bueno, son como son y no como nos gustaría que fuera. Toda la historia que hay detrás de una adopción internacional siempre es una ruptura existencial. Es decir, puede haber historias de abandono directamente, puede haber una historia de un maltrato físico-emocional que como digo, obliga a intervenir a la autoridad de allí, pero en cualquier caso lo que hay es una ruptura siempre con una vida anterior, más y suele ser una ruptura traumática. Tened en cuenta que este menor, digo, por esta historia de ruptura, cambia completamente su figura de referencia, que puede haber sido un padre maltratado en un momento dado, a una cuidadora, y luego vuelve a cambiarla otra vez para que le cuidéis vosotros. Es decir, esta situación de ruptura existencial se plantea siempre, siempre. En el caso de un niño de más edad, muy probablemente, como digo, se plantea al poco de la llegada, porque él ya conoce, es consciente de su situación. En el caso de un niño de 1 año, no os engañéis. Es verdad que en primer momento es un bebé, pero él va a ver que es distinto, la gente le va a decir que es distinto, y el de dónde vengo y algún flash que tenga y algún recuerdo y cosas que vengan, va a decir qué pasa. Y en esa elaboración de la ruptura que ha tenido que afrontar y la construcción de su nueva identidad con vosotros y demás, vais a tener que intervenir vosotros como padres de la mano. Tener la ayuda, por supuesto, como digo, durante la fase de seguimiento de los profesionales. Pero la parte de León es esto. La realidad de los niños, eso, como decía, un poco reiterativo, como veis, tiene una historia previa y es importante tener en cuenta, en cuanto a la salud, que es algo que preocupa bastante, que todos los niños, en el curso de formación vais a ahondar en ello, aunque sean niños sanos, siempre van a tener algún tipo de retraso en el desarrollo, porque muchos de ellos han sido institucionalizados, hay algunos que están en familia recogida y se nota menos, pero casi todos los niños institucionalizados tienen problemas de ser más pequeños en la talla que les correspondería, tener retrasos en, a lo mejor, en el aprendizaje, les puede costar más empezar a leer. Por supuesto, en el caso de países de África es muy normal que vengan con parásitos intestinales, por muy bien cuidado que estén en su orfanato, etc. Este tipo de cosas tenéis que asumirlas siempre. Son niños que, aunque os digan que es sano, no va a ser sano como un niño de 2 años nacido aquí ni cuidado aquí. Va a tener una serie de secuelas fruto de su situación, del país de origen del que viene, etc. Puede tener problemas conductuales, como os explicaba, comportamientos que puedan llamar la atención y dificultades emocionales, por supuesto. Y sobre todo, tenéis que asumir incertidumbre sobre sus antecedentes genéticos, porque muchas veces vamos a tener información de los padres, pero en otras ocasiones no. Por ejemplo, en China, hay niños, pero también casi todas eran niñas, venían de ser abandonadas en un parque, de ser abandonadas en un portal, y como comprenderéis, ahí no hay ninguna información de ningún tipo de la madre. Cuando el médico nos pregunte por los antecedentes de nuestro hijo, no vamos a poder decirles nada. Pero nosotros le podemos hablar, pero claro, lógicamente genéticamente no son los de nuestros hijos. Y vamos a tener que asumir esa incertidumbre sobre si puede tener algún problema o no como consecuencia de esto en el futuro. Y luego está la idoneidad. Estas son definiciones de esta ley 54/2007 de adopción internacional, que también os recomiendo que lo leáis, donde se define, bueno, como la capacidad, actitud, motivación adecuadas para ejercer la patria potestad atendiendo a las necesidades de los niños adoptados y asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopción internacional. Es una evaluación psicosocial sobre vuestra situación personal, familiar, relacional, vuestra capacidad para establecer vínculos estables y seguros, capacidades educativas, actitud para atender a un menor en función de, sus singulares circunstancias, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces su origen racial no va a tener nada que ver con el vuestro. Y, por desgracia, la verdad es que afortunadamente cada vez menos se ven, porque aunque cada vez menos familias nos cuentan sucesos de ese tipo, pero gran parte de la sociedad tiene una serie de comportamientos o de actitudes que hemos tenido que explicar. Es decir, el que se meta con nuestro hijo por el color de su piel en el colegio, pues vamos a tener que explicarle pues, que ese niño es un ignorante o un estúpido, pero que, bueno, que su color de piel no tiene nada que ver con cómo sea como persona, etcétera, etcétera. Pero es algo que no tendríamos que hacer en el caso de que nuestro hijo coincidiera con nuestros rasgos. Pero vamos, que en los colegios, quien no se mete con otro niño porque tiene la piel oscura, se mete porque es gordo, sino porque tiene gafas. O sea que forma parte de lo que vais a tener que afrontar, pero un añadido porque, por supuesto, o sea, no es algo que se pueda tomar a la ligera, como gafotas o gordo, sino que es una situación más complicada que va a exigiros a vosotros llevar de la mano a vuestro hijo en esta situación de integrarle dentro de la sociedad que todavía a día de hoy tiene comportamientos pues, racistas, xenófobos. Tenéis que aceptar como propio el hijo biológico de otro, lógicamente, y asumir el abandono como especial vital, preferente vital compartida por todos los menores adoptables, como os explicaba, todos, absolutamente todos los menores adoptables sean adoptados con un año, con cinco, con diez. El abandono es una situación que tienen que elaborar cuando empiezan a sentirse bien con vosotros. Me siento muy bien aquí, pero ¿por qué me dejan? Y explicarle, por supuesto, muy bien, con todo vuestro amor, con todo vuestro cariño, que bueno, es verdad que su madre no lo pudo tener, pero bueno, desde luego gracias a eso vosotros habéis podido cuidarlo y habéis podido tenerlo como hijo y viceversa. Es decir, el abandono es una situación que se va a plantear y que es una situación delicada que hay que asumir en cada caso de una manera distinta. En otras ocasiones los menores insisten en retornar a su país a ver cómo era por la fantasía que se tiene con el lugar de origen, ¿no? Es un lugar maravilloso y muchas veces cuando ven cómo es la situación de origen es cuando acaban ya de internarse del todo. Entonces, no se puede generalizar, como digo, cada niño, cada caso es distinto, pero sí es verdad que el abandono de una manera o de otra es una situación que se va a plantear en elaborarla con vosotros de su lado. Aceptar a los niños como personas que existen, no como un deseo cumplir, lo que decíamos antes, de no idealizar, y hacer frente a retrasos y a expectativas, porque no os digo cómo están ahora las pobres familias que están en Rusia, y ni os cuento cómo están las monoparentales a las cuales, después de haber conocido a su hijo, les han echado el judío para atrás. Entonces, es decir, que tenéis que tener en cuenta que esto es un proceso que estáis iniciando, que muy probablemente culmine bien, pero que en general el proceso de adopción internacional al implicar cosas que están tan fuera de nuestro alcance puede tener complicaciones que no podemos prever en este momento. Tenéis que hacer frente a problemas de conducta, atención, actividad, relación, en fin, todo ese tipo de tareas que implican la integración del menor. Comunicación en torno a... Esto lo vais a ver muy bien, como digo, en el seguimiento, porque quien se va a encargar de ello es una profesional del trabajo social de la psicología y tiene mucha experiencia en ese sentido. Pero no hay que esperar a que el niño nos plantee sus dudas, sino ir poco, con el asesoramiento, por supuesto, del técnico que lleve el seguimiento, e ir viendo cómo planteamos esta situación con nuestro hijo. No hay que esperar a que él pregunte para elaborar la situación de su origen. Porque bueno, va a tener que ir construyendo su identidad y elaborando las pérdidas y hacer frente a una incorporación social como tiene que cada vez más compleja. Porque hay que incluirle no solo en su familia, sino también en la sociedad. Es aconsejable iniciar la valoración en una serie de circunstancias, como diría, algunas de ellas son coyunturales, otras no lo son, porque la consecuencia va a ser una deviación de idoneidad. Cuando la edad del solicitante o la media de ambos supera los 56 años, o uno de ellos supera los 60, se va a denegar la idoneidad. Porque en principio la diferencia idónea es en torno a 40 años, aunque se aceptan ofrecimientos, como digo, hasta una diferencia máxima de 43. No se pueden acreditar 3 años de convivencia, no ha transcurrido un año desde la separación o divorcio, que son circunstancias, como digo, puntuales, o no ha transcurrido un año de un suceso traumático en la unidad familiar, desde un nacimiento de adopción anterior, o que estéis en este momento en un tratamiento de fertilización, inseminación, etc. Porque esto ya ha habido casos en el pasado, y esto los psicólogos del departamento lo conocen mucho mejor que yo, la energía que os lleva un tratamiento de fertilidad con las hormonas, con todo, yo lo conozco un amigo mío que está en esta situación, es muy duro y en principio no es aconsejable compatibilizarlo con un proceso de adopción. Es decir, hay que haber descartado ya otras alternativas y tener la adopción un poco como referencia. Existen enfermedades psíquicas o psíquicas que puedan dificultar el cuidado de los menores, que es lo que veíamos antes. Si uno no puede, por su salud, hacerse cargo de un menor, pues va a conducir a la denegación de idoneidad. O el solicitante no coincide con la unidad familiar real. Es decir, que si es una pareja, tenéis que adoptar en pareja. No puede decir, yo adopto, pero mi marido no. Yo soy tu mamá, pero este es un señor que vive aquí. Se va a valorar los dos, se va a valorar la unidad familiar y tenéis que adoptarlo todo y si estáis conviviendo y sus padres. Pues muchas gracias. Pues si parece que me has hecho una pregunta, seguro que me he dejado un montón de cosas. Ya digo, muchas de las que me he dejado seguramente vienen en la guía y de todas maneras no os preocupéis porque la idea es daros esta primera charla introductoria que vosotros la procesáis bien y si luego tenéis dudas y no están ahí, pues llamáis al teléfono de Centralita y o bien yo o bien cualquiera de mis compañeros del departamento os lo resuelvo.